Hasta las 12 del mediodía llega el momento de salir a la calle. Lo hacemos de la mano y de la voz de nuestra compañera Julieta Arana, quien la saludamos. Buenos días, Juli. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia de La Diaria. Y es así, ya nos encontramos en las calles, en este momento afuera de lo que es tribunales provinciales, porque bueno, hemos venido nuevamente a este espacio ya que continuaba esto que comenzaba el día de ayer. Hablamos del juicio con respecto al caso Próbolo, y bueno, un poco de lo que se adelantaban era de que este juicio tan importante había logrado llegar a este proceso en una instancia judicial donde primera vez, este antecedente histórico, por primera vez llegaban a un proceso judicial curas y sacerdotes, bueno, desde el ámbito eclesiástico. Esto, bueno, fue se detuvo en el desarrollo de la mañana del día de ayer, ya que, bueno, se llegó a un cuarto intermedio luego de que la querella de, en defensa de dichas personas que recién mencionábamos y quienes vamos a ampliar un poquito más de ellos ahora en este momento, pidieran que las personas, los sobrevivientes del caso Próbolo, volvieran a testimoniar. Vamos a escuchar lo que nos mencionaba el abogado Sergio Salinas, quien está acompañando a los sobrevivientes del caso Próbolo, qué es lo que nos decía el día de ayer con respecto a este cuarto intermedio. Vale. Escuchamos. ¿Por qué el cuarto intermedio? ¿Cómo le va? Buen día. Claro, buen día. El cuarto intermedio es porque se hizo una formalidad, como todo juicio, donde se lee la acusación, se ven los datos personales de los imputados y se le relata los hechos, y una vez que sucede eso, empiezan los testigos. Como los testigos, así estaba previsto. Igualmente estaba previsto que esto iba a pasar, que es lo que lo voy a contar. Inmediatamente dijeron, bueno, para mañana tenemos tales testigos. Levantamos la mano los abogados de los sobrevivientes víctimas y dijimos, no queremos que vengan a declarar, toda vez que para eso están las cámaras Gesell. Ya lo pedimos, lo exigimos, hemos tenido que, a raíz de estas situaciones, para mañana, y que se habían informado los chicos, generó un desborde entre ellos, que con grandes problemas psíquicos por esta revictimización posterior. Lo que le explicamos al tribunal, que no es un gusto nuestro, no es que no queremos que declare. Ellos tienen derecho, se amparó en una cuestión constitucional, un derecho humano, que es la no revictimización, pero a su vez ellos pueden materializar el derecho, es decir, llego y no declaro. Entonces hemos dicho, chicos, mire, si ustedes quieren, vengan, porque es una obligación legal, porque está siendo citado por una autoridad, pero llegan acá, y si fuera el caso que los obligan a declarar, no. O sea, ustedes son libres de decir lo que quieran. Y de todo han expresado que no quieren declarar, que están hartos, que es su verdad, que por qué no le creen con lo que han dicho. Cuando hay chicos que han declarado más de 3 veces. Y esto es muy distinto a que los chicos estén acá, en esta marcha. Porque estas marchas son lugares de confort donde ellos se empoderan y se ven pensando o manteniendo sus ideas conforme a un grupo, un colectivo. Pero pues eso es muy distinto a estar ante 25 personas que la están cuestionando de por qué la abusaron o cómo la abusaron. Bueno, eso es lo que hemos dicho, basta. ¿Cómo continúa el día de mañana? Con la respuesta del tribunal a nuestro planteo. Y bueno, en función de lo que conteste, si dice que tenemos razón, solamente ponen el play en la cámara Gesell. Si dicen que no tenemos razón, ponen el play y posteriormente pueden plantearse de que vengan a declarar. Y ahí tiene que haber un informe psicológico donde diga si los victimiza o no. Ahí ya tenemos los informes que dicen que los revictimiza. Y ahí la tercer pata es que aún pasen por arriba de los psicólogos, que ya no creo, porque eso es totalmente ilegal, inclusive sería delictivo, por parte del tribunal, que no creo que lo haga, posteriormente los chicos frente a un micrófono diciendo, hasta acá llegué y no declaro más. ¿Qué pasa con el pedido de la abogada defensora de Corrada y Corbacho y Gómez de poder poner un sistema de transcripción para Corradi? No tuvimos ningún problema, eso es ajuste razonable. Si le cuesta entender, que se lo escriban. Si le cuesta a los chicos escuchar, que pongan un intérprete. No voy yo a borrar con el codo lo que escribo con la mano. Nosotros pedimos ajuste razonable, para ellos, para nosotros, para todos. Es más, yo expresé de esta forma. Por más que estemos sentados en lugares distintos y con maderas distintas por debajo, que lo ponen ustedes a un nivel de altura a la nuestra, acá estamos todos iguales, todos tenemos que entender lo que está pasando, sea Corradi, sea Gómez o sean las víctimas. Bien, gracias. Nada, a ustedes. Escuchábamos, Juli, entonces a Sergio Salinas. Ahí escuchábamos lo que Sergio Salinas nos mencionaba el día de ayer a partir de este pedido de un cuarto intermedio. Vamos a recordar quiénes son los imputados, Gaby. Hablamos de Nicolás Bruno Corradi, quien era también el encargado de guarda, por eso también los sucesos por los cuales se lo están investigando se ve agravado, se lo investiga por 6 hechos. Horacio Carbacho Blanc, se lo investiga por 16 hechos también agravados por la situación de encargado de la guarda, y también Armando Ramón Gómez, de quienes hablaban puntualmente, habían hecho el pedido de prescripción. Estamos hablando del jardinero, quien también él se encuentra detenido en este momento en la penitenciaría provincial y está siendo investigado por 2 hechos en concurso real. Lo que se presentaba el día de ayer es que pedían, bueno, nuevamente que las personas sobrevivientes del caso Próbolo se volvieran a presentar para declarar. El día de ayer se presentaba una cautelar pidiendo que no se realizara este hecho, no por una cuestión de gusto, como mencionaba Sergio Salinas, sino por una cuestión de que se genera esta revictimización, y que también lo que está buscando la defensa por parte de los sacerdotes es el tema de generar quiebres en los testimonios. Bueno, con respecto a esto, hoy vamos a esperar qué es lo que se procede y qué es lo que se detalla de este proceso, que todavía está siendo evaluado por el tribunal colegiado, que está integrado por el presidente Carlos Díaz, la doctora María Alejandra Rotó, que es quien es la primer vocal, el doctor Mauricio Juan, quien es el segundo vocal, y el suplente Aníbal Crivelli. Ellos son quienes van a analizar esta cautelar con respecto a la revictimización que se produciría si las personas, si el pedido de la querella que defiende a los sacerdotes fuera tomado. Con respecto a esto, bueno, vamos a continuar la mañana de hoy, Gaby, a hablar de que este caso ha tenido una repercusión mediática sumamente fuerte. Hay muchísimas personas que han sido acreditadas. Nosotros hemos tratado de poder acceder, pero parece que los márgenes de capacidad ya están sobrecargados. Pero bueno, en este momento también es importante saber que a partir de estas coberturas mediáticas tan grandes, porque hablamos que tiene una relevancia a nivel mundial, ya que a partir de este antecedente sería juzgado y sería llevado a una instancia judicial este suceso que se ha replicado tanto en La Plata como en Verona, hablamos de esta institución Próbolo. E inclusive Nicolás Corradi fue trasladado del 70 al 98 de Verona a La Plata y de La Plata hasta acá. O sea que es una persona que viene siendo vinculada con toda esta red. Pero para hablar un poquito mejor, estamos acompañados con Janet Pelliza, quien, bueno, ella está manejando la prensa del colectivo, y bueno, preguntarle un poquito cómo se ha abordado esta instancia. Estamos hablando de que la comunicación ha sido sumamente importante, tanto entre las personas que han sido sobrevivientes, como también cómo se ha abordado periodísticamente. ¿Cómo estás, Janet? Buenos días. Hola, buen día, chicos. A la gente y ahí en el estudio. Mira, desde el colectivo lo que se planteaba era un manejo de la página. A lo que apuntábamos nosotros era llegar al apoyo de la gente, que es importante en esta instancia. Es un hecho histórico, como bien decías vos, que se esté juzgando estos casos de abusos eclesiásticos, pero más allá de eso, creo que también la gente tiene que tomar conciencia de estos abusos y de que hay unos sobrevivientes y unas familias que necesitan ese acompañamiento, más allá de la respuesta que pueda tener la justicia, o que pudiera o debería tener el Estado en estos casos. Es importante